antes. Sí, pues tenemos que empezar ya a mover esto, que se nos va a tiempo. Uno sobre 10. ¿Cómo te equipaste? Sí, adelante, la persona está uno. ¿Usted tiene el candado aquí de la puerta de Alfa 4? Duro. Vale, hay que cerrarla. Bien, yo sé que estoy ahora aquí en la entrada 3. Pues tenemos aquí un problema. Sí, adelante para el cálculo. Sí, me dice la especialía que no se lo metamos por las puertas, sino que de forma regular que ellos pueden recoger fuego para expulsarlo. Vale, bien, estupendo. Pues eso, si queda alguno más por ahí para expulsarlo, yo creo que de momento ya no hay ninguno, ¿no? No, aquí tengo los 200. Bueno, pues ya, pues con furgoneta lo más de cómo se lo podemos hacer. Aunque de celulares, pide el celular en la comunidad, o sea, hablaremos con Policía Nacional y punto. ¿Y pero por qué punto quieren que se lo llevemos? Bien, ahora lo último, el punto donde había que hacerlo. Vale, bueno. ¿Pasaría para salir de Falla 120? Adelante. ¿Me podría hacer esto de llamada interna o se lo hago yo? Ya. Adelante, para el plato. El punto de reunión de los pueblos C. Aquí en el pasillo que hay de la grada 3 hasta la grada 6. Venga. Persona, acuerdo. Afirmativo, todos los heridos que tenemos. Estamos ahí, ahora que 17, 12, ahí voy por fuera y me traje 4 o 5 en el canal. Míralo y me lo anota. Venga, voy a anotar lo que está aquí fuera y también voy a hacer un barrio por aquí por aquí por la finca. Venga, no tiene algún herido más.